que esto demuestra la posibilidad de que la mega minería metalífera a cielo abierto por empresas transnacionales no puede ser responsable. Responsabilizamos al gobierno provincial, al gobierno nacional, nos solidarizamos directamente con la asamblea y con los vecinos de Jáchal y pedimos el cierre inmediato de Veladero. Definitivamente el gobierno no tiene la capacidad para controlar una empresa tan grande como Bajic y un proyecto tan grande como Veladero, y que nos da esperanza a nosotros como jachalleros, como sanjuaninos, argentinos, que habiliten el proyecto Pascua Lama, sabiendo que es mucho más grande que el proyecto Veladero y que puede llegar a tener terribles derrames como ha ocurrido ahora. Por lo tanto, se tiene que prohibir la actividad megaminera en la provincia y además se tiene que aplicar la ley de glaciares, que si se hubiera aplicado, esto no hubiera ocurrido. Ahora, suspenderlo por unos días, cobrar una multa y la historia se repite. ¿Qué harán con ese dinero? Bueno, y entre tanto todo sigue la maquinaria. ¿Y qué pasa con nosotros los jachalleros y los iglesianos? Bueno, nosotros somos, digamos, los pueblos que están abajo, los pueblos superfluos, deleznables, desechables, y somos los que tenemos que sufrir esta constante agresión a nuestra existencia como pueblo y la vida de cada persona. Ya no sabemos cuántos derrames más son necesarios para que el gobierno tome la definición de prohibir definitivamente la actividad megaminera en la provincia y dejar de provocar un genocidio silencioso como es lo que se produce a partir de la cantidad de derrames que ya van sin contar cuántos y que son la prueba evidente que es imposible los controles, son imposibles controlar los accidentes. Por lo tanto, lo que acá se sintetiza es la consigna del pueblo jachallero iglesiano: cierre, remediación y prohibición.